bien, son las 11 de la mañana con 2 minutos y como todos los miércoles nos encontramos con nuestros amigos de la Universidad de Valparaíso para conversar ciertos temas relacionados con la salud y específicamente con la salud de los adultos mayores. Temas con los adultos mayores. El día de hoy vamos a conocer un poquito sobre las alteraciones del sueño en las personas mayores. Un tema no menor, por supuesto, y que siempre está ahí en la palestra, ¿verdad?, de toda la gente. Los abuelitos se levantan más temprano que todo. Nosotros como que siempre tenemos sueño, encontramos quizás que eso no es normal o sí es normal para su edad, no sabemos si es que a medida que vamos envejeciendo la gente se acostumbra a levantarse más temprano, ¿será esa una alteración? Todo eso y mucho más vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada de la Universidad de Valparaíso, la enfermera Carmen Gloria Garcés, además con magíster en temas de familia, académica de la Escuela de Enfermería, Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso. Señora Carmen, muy buenos días, bienvenida a la radio, un gusto tenerla acá. Hola, muy buenos días a todos. Yo también estoy feliz de poder estar aquí y poder ayudar y apoyar con estos temas que son tan importantes para nuestros adultos mayores. Claro, porque nosotros de repente no sabemos mucho del tema de la salud de los adultos mayores, pero todos vamos para allá, pues, así que tenemos que saber. Así es importante, además, entendiendo que han aumentado mucho la cantidad de adultos mayores en la población de nuestro país. Ya el rango de edad, podemos tener adultos mayores fácilmente que llegan hasta los 100 años. Entonces, es un tema relevante y que es importante que nosotros podamos conversar sobre claro estos sí. temas. Bueno, con respecto al tema que nos convoca el día de hoy con el tema de las alteraciones del sueño en las personas mayores, ¿cuáles son las alteraciones del sueño más comunes que podemos encontrar nosotros en el adulto mayor? Bueno, este es un tema bien importante de conversar y de tratar, porque si hay algo que es importante para las personas en general es dormir bien. Y los adultos mayores generalmente se quejan de que no duermen bien, lo que les afecta de manera importante en su calidad de vida, en cómo sentirse mejor durante el día. ¿Ya? Entonces, dentro de las alteraciones del sueño más importante tenemos el insomnio. Siempre nos quejamos de que dormimos mal, de que no podemos dormir. Bueno, el insomnio se define como la dificultad para conciliar el sueño, o bien el dormir de manera poco profunda durante la noche, los despertares tempranos que se llaman. Y todo esto va a afectar de manera importante la calidad de vida. ¿Ya? Y durante el día, ¿verdad? Y durante el día, claro, porque es como un círculo vicioso en el fondo. ¿Ya? Claro. La frecuencia aumenta del insomnio con la edad, especialmente la forma crónica de insomnio, que se le llama aquella que se mantiene en el tiempo a través de los meses, no por un motivo específico. Hay factores de riesgo en los adultos mayores para que aparezca el insomnio, como por ejemplo la depresión. Hay una depresión que es propia del adulto mayor, que tiene que ver con las tristezas, con las crisis que se pasan en esta época, que son las pérdidas, ¿no es cierto?, la viudez, la jubilación, la soledad, la tristeza, la sensación de tristeza, suelen ser factores de riesgo para que afecten en la calidad del sueño del adulto mayor y en esta instancia o esta variable que se llama el insomnio. Y esto también va a ir a impactar a la sensación de una baja o mala calidad en la salud del adulto mayor, de la persona. El insomnio es una de las causas más frecuentes de consulta. También la apnea del sueño, que es cuando los adultos mayores están durmiendo y se quedan como en el sueño un ratito y hay que moverlos para que despierten, o están roncando y el ronquido queda como ahí en el tiempo y uno les da, los mueve y vuelven nuevamente a respirar de manera adecuada. Eso tiene que ver con el proceso de envejecimiento de la vía respiratoria. ¿Ya? Al envejecer la vía respiratoria disminuye el flujo de aire y también aumenta la cantidad de grasa en el cuello, que también obstruye el flujo respiratorio, por lo tanto, produce estas apneas del sueño. Esas serían como las dos principales causas de alteraciones del sueño en el adulto mayor. Y en la mujer, después de la menopausia, se presentan también con mayor frecuencia la apnea del sueño. Con respecto a la apnea del sueño, ¿es un nombre específico que se le da a ese fenómeno? ¿No tiene nada que ver con la enfermedad de la apnea? No, es un fenómeno, ¿no es cierto? Es una característica del sueño. Uh-huh. Apnea significa que deja de respirar. Claro. ¿No es cierto? Sin respiración en el sueño, que dura pequeños momentos, que no tiene nada que ver con la apnea del sueño del recién nacido o del lactante. Claro, sí. Por eso se lo preguntaba, porque generalmente a los bebés sufren mucho de apnea, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con los patrones del sueño a medida que envejecemos? ¿Cambian los patrones del sueño a medida que vamos envejeciendo? Sí, los patrones del sueño cambian. Cambian bastante durante en el transcurso de los años. Un adulto sano requiere dormir de 6 a 8 horas. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Ahora, la distribución de ese sueño en el adulto mayor cambia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estar más sedentario o el tener dolores en los huesos o tener dificultad para moverse, ¿qué es lo que pasa con el adulto? Pasa más tiempo en cama. Y al pasar más tiempo en cama, se relaciona el estar en la cama con dormir. Entonces duermen, mientras están en la cama, duermen durante el día y en la noche les falta, en realidad no tienen ganas de dormir porque obviamente han dormido ya una cantidad de horas suficiente durante el día. ¿Ya? Tardan, por lo tanto, además tardan más tiempo en conciliar el sueño. También presentan despertares durante la noche porque el sueño es un sueño menos profundo y más frágil. ¿Ya? Están muy atentos a los ruidos, a los movimientos y eso hace también que despierten con mayor facilidad en la noche. Entonces los adultos mayores es importante cuando viven con el resto, hay niños en la casa o con otros familiares o con jóvenes, tener un resguardo para cuando ellos vayan a dormir. El silencio, el que no haya ruido, la luz, son, que vamos a hablar en un ratito más, parte de la higiene del sueño importante en el adulto mayor. ¿Son más sensibles los sentidos de los adultos mayores mientras duermen? Claro, el umbral del despertar, que se llama, es con los estímulos auditivos, es más sensible. Entonces, cualquier ruido los puede despertar. ¿Cuáles son las causas de la alteración del sueño en las personas adultos mayores? Bueno, causas para que existan alteraciones del sueño hay variadas, muchas y variadas. Por ejemplo, el ambiente. El ambiente es importante. Un adulto mayor que, por ejemplo, está en un ambiente ruidoso, luminoso, le va a costar o más dormir, igual que la temperatura, el frío en esta época, en las mañanas, en las noches, el frío también es una causa que podría dificultar que duerman bien. Causas ambientales, como por ejemplo también cuando el adulto mayor está acostumbrado a vivir en su casa y por motivos de seguridad u otros económicos son llevados a un centro desconocido para él. Un centro del adulto mayor donde ellos no conocen el ambiente. También todos estos cambios ambientales hacen que el adulto mayor se vea afectado en esta necesidad básica, que es el sueño. Hay algunos otros aspectos como causas psicológicas. Dentro de las causas psicológicas están todas las crisis que tiene el adulto mayor. La seguridad emocional, el sentirse solo, el sentirse abandonado muchas veces, que las personas no se preocupan de él. De ellos, o el sentir la soledad en general, la violencia que pueden muchos adultos mayores ser afectados por la violencia de cualquier tipo, son causas psicológicas que afectan el desempeño del sueño, como también hay otras causas que son enfermedades, patologías psiquiátricas como el Alzheimer, la demencia senil, son enfermedades que afectan el sueño. Hay temas con respecto al tema ambiental que decía usted recién. Por ejemplo, los abuelitos, y yo lo he visto, ¿eh? Los abuelitos de repente que viven en un sector de campo, podríamos decirlo así, cuando ya se van quedando solos, los hijos se van y todo el tema, viene un hijo y le dice: papá, ¿sabes qué? Ándate a vivir a mi casa ahí en la ciudad, en San Felipe. Eso también le afecta a los adultos mayores, bueno, en el tema del sueño, ¿no? Claro que sí, afecta no solo en el tema del sueño, sino que en todos los ámbitos de la vida del adulto mayor. Un adulto mayor está acostumbrado a sus cosas, no porque sus cosas sean es porque sus cosas son especiales, tienen memorias y tienen sentimientos en el ámbito donde ellos han llevado su vida, tienen un significado. Entonces, cambiarlos a otro lugar, ya sea la casa del hijo o un centro de adultos mayores, una residencia de adultos mayores, eso impacta profundamente en su estado emocional. Y al impactar en su estado emocional, obviamente se van a ver alteradas el resto de las necesidades, entre ellas las necesidades del sueño. Del sueño, claro. En el tema alimenticio, es importante también cómo se están alimentando nuestros adultos mayores. ¿Existen algunos hábitos alimenticios nocivos para el buen dormir? Claro que sí. La alimentación es un tema muy importante en todas las personas, y más aún en los adultos mayores. Es importante saber, por ejemplo, que uno no debe comer 2 a 3 horas antes de acostarse. La alimentación, ojalá sea una alimentación saludable. En esta instancia, en la noche, antes de ir a dormir, una alimentación liviana, que no tenga que esforzarse el organismo por el metabolizar el metabolismo de esos alimentos. Por ejemplo, evitar las carnes, las grasas, las frituras, los alimentos pesados. Todo eso es importante tener en cuenta. Alimentarse 2 a 3 horas antes de irse a dormir y nunca acostarse ni muy satisfecho ni tampoco con hambre. Una sopa, por ejemplo, es ideal, una sopa de verdura, una tacita de sopa, uh-huh, o un vaso de leche tibio, son cosas que ayudan a dormir mejor. Y que no afectan y que tampoco no afectan la alimentación. Exactamente, evitar los líquidos en la noche, ¿ya? Porque el tener que levantarse a orinar durante la noche también es un momento que va a impedir que sea el sueño sea un sueño tranquilo y que sea durante el tiempo, durante toda la noche. Permanente durante la noche, claro, interrumpe el sueño. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasa con el tema de las siestas? Lo conversábamos recién al principio, hizo una pequeña mención usted, que los abuelitos se acuestan durante la tarde, duermen durante la tarde y después de la noche no quieren dormir, o no es que no quieran dormir, sino que no están dormidos, no pueden. No pueden dormir. ¿Cuánto debiera durar una siesta para que no exista esta alteración del sueño durante la noche? Bueno, dormir durante el día no es adecuado para un adulto mayor. Lo que sí es recomendable, después de almuerzo, una pequeña siesta de no más allá de 20 a 30 minutos, ¿ya? Y el resto del día tener una rutina que sea adecuada para que de alguna manera tenga ganas de dormir en la noche este adulto mayor, las personas en general. Tener una rutina, ¿no es cierto?, una higiene del sueño que lo ayude a conciliar, a sentir ese cansancio y esa necesidad de acostarse. ¿De qué se trata, perdón que la interrumpa, enfermera, de qué se trata esta rutina adecuada para un adulto mayor para poder conciliar el sueño? Por ejemplo, tener horarios para levantarse y horarios para acostarse, y que la cama sea para dormir, no sea para ver televisión, para leer o para descansar. Uno sacar al adulto mayor, ¿no es cierto?, a lo mejor a un living, a una salita, para que pueda conversar y tener otras actividades, o que tenga otras actividades en general, pero que la cama y el dormitorio sea una instancia solo para dormir, dejarlo solo para dormir. Eso es muy importante, sí. ¿Eh? Porque hoy en día todos los abuelitos también tienen acceso a la televisión, les gusta ver de repente televisión, o también muchos abuelitos les gusta ver el computador, el celular, que ya también lo manejan porque los nietos le enseñan, ¿verdad? Exactamente. Entonces es importante también mencionar eso y que la familia ayude también a eso. Exacto, la familia es fundamental, o sea, para el adulto mayor los nexos familiares es lo más importante para que ellos se sientan felices, tranquilos, apoyados y ayudados en todas sus necesidades. Eso es importante. Ellos se lo merecen además, después de tanto sacrificio de una vida entera entregada hacia los hijos. De todo lo que nos entregan, claro, a la familia, la experiencia, todo el vivir de nuestro adulto mayor, hay que aprender mucho de ellos. Mucho. Hay que aprender mucho de ellos y apoyarlo, claro, por supuesto, en esta etapa. Ellos tienen mucho que aportar a nuestra vida diaria. A la sociedad. Porque ya ya han vivido gran parte de las experiencias, por lo tanto es importante escucharlos. Ellos están ahí para que nosotros los escuchemos también. Bueno, y dentro de lo mismo que estábamos hablando recién, ¿cuáles son las recomendaciones para un buen dormir? Bueno, hay recomendaciones que son importantes, como por ejemplo, la terapia farmacológica a veces es importante también, ¿no es cierto? Una terapia farmacológica, o sea, medicamentos para dormir, pero que estos sean controlados, indicados por un médico que es un médico del centro de salud familiar a la cual ellos pertenecen, el médico de cabecera de la familia, es importante que sea controlada esta terapia farmacológica. Técnicas psicológicas como técnicas para disminuir, para relajarse, ¿no es cierto? Muchas veces a lo mejor una conversación para que puedan ellos contar sus problemas, sus sentimientos, sus emociones también ayudan al adulto mayor a poder a dormir mejor, a desahogarse, en el fondo a estar más tranquilo, lo que va a impactar en un mejor estilo de vida y dormir mejor. Y las medidas de higiene del sueño, que son variadas, ¿ya? Estas medidas de higiene del sueño tiene que ver con un horario fijo, diario, para acostarse y levantarse, ¿ya? No estar hasta muy tarde acostados en la cama y tener una rutina durante el día. Solo estar en la cama el tiempo suficiente, ya que para permanecer durante mucho tiempo aumenta la posibilidad de que se produzca este sueño fragmentado y ligero. Usar la cama, como decía, solo para dormir. Uh-huh. No ver televisión, no escuchar la radio, etcétera, antes de dormir, antes de ir a la cama. Y evitar esas siestas eternas durante toda la tarde también, que hacen que después en la noche uno no tenga ganas de dormir. Evitar la cafeína y el té, porque el té es muy usado en los adultos mayores a cualquier hora, ¿no es cierto? Vamos a tomar un tecito, un mate, claro. Y estos son estimulantes del sistema nervioso, por lo tanto, no son recomendables para antes de irse a acostar. No consumir tabaco ni alcohol en la medida de lo posible, ya que además tiene efectos negativos para la salud e interfieren con el sueño. La práctica del ejercicio, ya sea una caminata durante el día. Ahora en los centros de salud familiar hay un montón de actividades como el yoga, ejercicios para adultos mayores. Asistir a esas actividades, aprovecharlas, ¿ya? El tipo de dormitorios, cuando se duerme a una temperatura adecuada y niveles de ruido y de luz que sean mínimas. Alimentarse en forma liviana, acostarse 2 horas antes o después de la cena, perdón, y eso en general, ¿ya? Evitar hacer actividades intensas durante la tarde antes de acostarse, y como de a poquito bajando los niveles de actividad durante el día. Ya, pero sí durante el día tener algunas rutinas y actividades importantes. Lo otro que es importante, y hay estudios que dicen que tienen bastante beneficio, es la musicoterapia. Uh-huh. La musicoterapia, que consiste en escuchar música agradable, tranquila, que le guste a los adultos mayores, antes de acostarse, antes de conciliar el sueño. Y esto es muy beneficioso, sobre todo para aquellos que tienen alguna enfermedad como Alzheimer o como demencia senil. Hay música de relajación, pues, ¿no? Hay música de relajación, ¿no es cierto? Los nietos, los hijos que tienen acceso a la computación, hay en YouTube, hay músicas de relajación para ir tranquilizando, y se lo pueden colocar a su papá o a su abuelito para que los ayudes a dormir mejor. Con el tema que conversábamos recién sobre la alimentación, ¿hay algunos alimentos que ayuden al buen dormir? Una tacita de sopa, decíamos recién, ¿no? ¿Hay otras cositas más? O sea, la alimentación sana, saludable y liviana, eso es lo recomendable. Un vaso de leche tibio, descremado, durante una tacita chiquitita en la noche, son los alimentos que son los más adecuados para consumir. Son recomendables para poder conciliar el sueño. Tampoco significa que ellos nos van a ayudar a dormir, ¿verdad? Lo que pasa es que van a relajarnos, claro, ¿cierto? Nos van a ayudar. Y sí, algunos secretan algunas sustancias que mejoran los niveles de melatonina y serotonina, que son sustancias que se liberan, ¿no es cierto?, para ayudar a mejorar el sueño. Eso es importante. Sí. El tema de la miel, ¿no es cierto? Un poquito de miel con leche nos ayuda. Sí. Una cascarita de naranja. Esos datos los adultos mayores los conocen bastante eso bien. Eso lo saben, ¿verdad? Sí, sí. El secreto de la abuela. Sí, sí. Bueno, a veces las personas, sobre todo los adultos mayores, se automedican para poder conciliar el sueño. ¿Cuáles son los riesgos de tomar pastillas para dormir sin una supervisión médica? Bueno, tomar medicamentos para dormir, automedicarse, es una práctica que hace la mayoría de la población, jóvenes, adultos mayores, en fin. Y en el caso de los medicamentos para dormir, tienen riesgos agregados a esta práctica, como el esconder otro tipo de enfermedades. Hay veces que las personas no duermen bien porque hay otras enfermedades que las podemos esconder a través de tomar estos medicamentos. La tolerancia a los efectos del medicamento, o sea, personas se van acostumbrando y cada vez van a necesitar una dosis mayor para tener el efecto deseado. Y la dependencia, que muchos adultos mayores ya saben y dicen, en realidad el medicamento ya no me hace nada y tengo que empezar a tomar en la mañana, al mediodía, en la noche, medicamentos para poder andar tranquilo. Eso se le llama dependencia al medicamento. Por eso es que es tan importante consultar y mantener el control en los centros de salud familiar con su médico de familia para que ellos puedan controlar estos medicamentos. Bueno, para cualquier tipo de medicamento, en personas de cualquier edad, lo recomendable y lo importante es consultarlo con un médico. Exactamente. Además que estos medicamentos está comprobado que duplican el riesgo de caída en los adultos mayores, ¿ya? Por el mismo estado de somnolencia que tienen. Hay problemas para conducir, muchos adultos mayores conducen, entonces también al conducir un auto y estar bajo estos efectos pueden haber mayores posibilidades de que se produzcan accidentes cuando se mezclan con alcohol, en el consumo crónico. Todo esto está asociado además a un riesgo de mayor deterioro cognitivo, intelectual, en el fondo. El acostumbrarme a este medicamento, mezclarlo con alcohol o con otro estimulante, también va a llevar a que disminuya la parte intelectual de los adultos mayores. Bueno, de hecho los medicamentos alteran en cierta forma los reflejos de las personas que van conduciendo, los sentidos, ¿verdad? Sobre todo esto. Y tener en cuenta que siempre es importante resolver los problemas antes de irse a dormir. No irse a dormir preocupado o con algún problema específico, sino que tratar de resolverlos antes, porque en la noche, como pareciera ser, que los problemas se hacen más grandes aún. Claro. Y aparte que se van pensando y ahí también no pueden conciliar el sueño. Es un círculo vicioso. Claro, claro. Sí. Y al otro día vuelven a lo mismo. Sí. Con los mismos problemas. ¿Cuáles son las consecuencias de la alteración del sueño? Y este tipo de patologías pueden provocar algunas otras enfermedades. ¿Se puede formar esta cadena? Claro, dormir es una actividad que es absolutamente necesaria para todos, ¿ya? Más aún para los adultos mayores, ya que durante esta misma actividad, durante el dormir, se llevan a cabo funciones que son fisiológicas, imprescindibles para el equilibrio psíquico y físico de los individuos. En el fondo, para restaurar el equilibrio, la homeostasis de nuestro organismo, dormir es muy importante. Y cuando no se duerme bien, se producen alteraciones, algunas consecuencias, como por ejemplo, disminuye la atención durante el día. Estamos menos atentos, andamos como más voladitos en otra. La memoria y las habilidades cognitivas se empiezan a ser más deficientes. Se duplica el riesgo de accidentes, de tener alguna lesión. Hay una disminución también del sistema inmune, el sistema de defensa de nosotros. Por lo tanto, es muy importante dormir, porque si no dormimos, nos resfriamos más, estamos más propensos a tener infecciones. Y también hay mayor riesgo de las personas que no duermen bien a tener problemas cardíacos, hipertensión, sube la presión arterial, en fin. Son todas estas variables que van a ir afectando además en la calidad de vida de las personas. Bueno, para tener una vida sana, siempre nos dicen alimentarse bien, hacer ejercicio y, importante, dormir bien también. Exactamente. Bueno, estas son las recomendaciones en todas las etapas del ciclo vital que requieren de un esfuerzo de las personas, ¿no es cierto? Porque más fácil es tomarse un medicamento y dormir y olvidarse. Claro. La higiene del sueño, todas estas recomendaciones que hemos hecho, requieren de la voluntad y de ser proactivo en poder satisfacer las necesidades del sueño. Y a veces no queremos ser proactivos, queremos mejor un medicamento y con eso basta. Pero tener en cuenta que la calidad de vida mejora con estas otras actividades que tienen que ver con la higiene del sueño. Y por supuesto mencionar a la familia, que es muy importante el apoyo de la familia. Sí. Reiterar de nuevo que la familia es importante en esta fase, quizá en estas alteraciones que pueda estar teniendo nuestro papá, nuestro abuelito en esta época de ya de más edad, ¿verdad? El apoyo de la familia. Claro que sí. Que la familia también lo guíe, le diga, ¿sabe qué, papá? Hoy día la familia es muy importante. La familia, como decíamos, es el nexo más importante que tienen los adultos mayores. Y es importante estar presente, acompañarlos, guiarlos, pero además aprovechar de que están ahí, escucharlos, porque ellos ya tuvieron todas las vivencias o las inquietudes que nosotros tenemos y nos pueden y tienen mucho que decirnos para apoyarnos. Entonces, esto es un beneficio recíproco. Claro. No es que nosotros solamente vamos a ir a entregarlos, a ayudarlos. Ellos también tienen mucho que decir en relación a las necesidades, a la satisfacción de las necesidades de la familia en general. Tenemos mucho que aprender de nuestros adultos mayores. Aparte que las conversaciones son entretenidas con los adultos mayores. Son muy entretenidas. Son entretenidas, por sí. Supuesto. Yo como docente de la universidad voy con estudiantes a los hospitales, a los centros de salud, y siempre los estudiantes de enfermería quedan muy contentos cuando van a sus prácticas a los hospitales y conversan con los adultos mayores, porque ellos aprenden mucho de las experiencias de las personas que ya han tenido vivencias anteriores. Claro, mucha vivencia, así que sí. Tenemos mucho que aprender. Señorita Carmen Gloria, muchas gracias por visitarnos hoy día. Nos enriquece mucho todos los temas que podemos conversar siempre con nuestros amigos de la universidad, así que gracias, esperamos poder tenerla nuevamente en alguna otra oportunidad y saludos para sus alumnos. Ya, muchas gracias. Para mí ha sido muy entretenido poder estar aquí conversando con ustedes, así que cuando quieran, vuelvo. Muchas gracias. Nuestros invitados de todos los miércoles desde la Universidad de Valparaíso, el día de hoy estábamos conversando sobre las alteraciones del sueño para nuestros adultos mayores. Nos vamos a la pausa musical, luego comercial y regresamos con el bloque pastoral del día de hoy miércoles. La música llega junto a Abel Pintos. Vamos y volvemos. Podrá quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí. Lluvias de otoño en abril.